decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La historia no es una sucesión de hechos que ocurren a los que un especialista en la cuestión, un historiador profesional, digamos, después ordena y nos lo cuenta. La historia, como la que se escribe hoy, en el presente y que se contará mañana, es una sucesión de hechos, pero que se interpretan. Lo que hay son interpretaciones. La frase de Nietzsche es impecable. No hay hechos, hay interpretaciones. Y es precisamente la interpretación de los hechos, la interpretación de los hechos del pasado y la interpretación de los hechos del presente, uno de los terrenos en los que se disputa la tan mencionada batalla cultural. No por nada los medios de comunicación tienen la importancia que tienen. Son fundamentales y es para eso que el poder tiene los medios, para interpretar. No por nada, según un análisis de las tapas de los diarios Clarín y La Nación de los últimos 12 meses que hizo la CELAC, da que la palabra que más aparece es, obvio, claro, lo que estás pensando, Cristina. Cristina es la palabra que más aparece. En promedio se la menciona día por medio y el 75% de las veces de forma negativa. Hay días en que se la menciona 3, 4, 5 veces. En una etapa de este último año, que abarca el trabajo de la CELAC, estuvo mencionada 7 veces. No se aclara en cuántas de esas 7 veces fue de manera negativa. Queremos imaginar que alguna de esas habrá sido neutral, digo, como para balancear. Bueno, pero si hablamos de interpretaciones, el ejemplo más contundente es el que cita en su carta la propia Cristina. El título de Clarín que decía: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Pero también hay otras interpretaciones. Las cartas y las intervenciones de Cristina se abren a múltiples interpretaciones. La propia Cristina habla de comprensión de texto, lo cual es susceptible de interpretación, y al mismo tiempo no dice taxativamente y con todas las letras que no será candidata. Si se lee detenidamente su última carta, es más que obvio que no es una despedida. No hay ahí un renunciamiento y mucho menos un abandono de la lucha política. Debemos ser inteligentes, escribe Cristina, para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Ahora bien, caben acá algunas preguntas, porque al mismo tiempo el argumento que plantea para declinar su postulación no está dejando en una posición desfavorable a quien resulte candidato, porque evidentemente no tendrá la potencia que ella tiene. El doble comando, es evidente, no funcionó. Delegar la responsabilidad en alguien que buscó siempre no ya el centro, sino el extremo centro, si es que eso existe, no tuvo el resultado buscado. Y uno imagina que la solución, la manera de salir del laberinto en la que está pensando Cristina, no es repitiendo la misma estrategia. Otro interrogante. ¿Qué pasa si esa letanía? Acá una digresión. En los días siguientes a la entrevista a Cristina en Duro de Domar, letanía fue la palabra que más se buscó en Google. Bueno, pero ¿qué pasa si esa letanía el 25 de mayo en una plaza explotada se transforma de letanía en grito ensordecedor? Es solo una pregunta, es solo una inquietud que habrá que interpretar si es que sucede y que también habrá que interpretar si es que no sucede. Y en tren de interpretaciones, solo de interpretaciones, seguramente Cristina tiene presente una carta que Cook, que John William Cook, en 1964 le escribe a Perón en el exilio. Bancomillas. Han desfilado todos los políticos y politiqueros que tenía el régimen. Todos los partidos, grupos, equipos, y solo un prestigio queda en pie. Solo un nombre hace vibrar la esperanza a los argentinos. El suyo. Usted no es un recuerdo melancólico, sino un hecho vivo y palpitante, con el cual la masa popular se siente obligada y el cual, o sea, Perón, a su vez, tiene obligaciones con la masa popular. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día, ¿cómo están? Muy buen sábado para todos. Muy bien, Ernesto Horvat. Muy bien, acá estamos. Ernesto Horvat siempre dejando la vara allá arriba, bueno, con lo cual... No exagere en tanto, las próximas nosotros vamos a decir, ¿ahora qué hace? ¿Qué decimos, bueno, pero nosotros? De todas formas, no es una competencia. ¿Qué es eso de andar midiendo la vara que acá más? ¿Cómo que no? La sociedad no es una competencia. No. El sistema en el cual estamos no es una competencia. No. Pero este programa no lo es. No, es cierto, pero bueno, uno escucha esas palabras y dice, bueno... Hagamos algo en serio, ¿sí? Tal cual. Semana muy caliente. El programa de hoy también muy caliente. Y si contásemos la interna de la preparación del programa de hoy, la cantidad de veces que subimos y bajamos contenidos en función de lo que iba pasando nos llevaría otras 2 horas. Pero no, a ver, en la última media hora de hoy vamos a conversar con Julián Moreno, que es titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que esta semana lanzó la campaña ¿Qué país necesitamos las pymes?, con el objetivo de acercarles a los candidatos para las próximas elecciones las propuestas de un sector que abarca a más del 90% de las unidades productivas de nuestro país. ¿Lo recibirá Milei? Sí, no creo. Bueno, este 25 de mayo va a ser muy especial porque, clarísimo, más allá de lo que suceda el jueves, se están cumpliendo 50 años de la asunción del presidente Héctor J. Cámpora y 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Sí. Vamos a repasar esas fechas. Buenísimo. Y en el espacio de géneros vamos a presentarte a un colectivo autogestivo, se llama No Me Toques. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, va a desgranar la carta de Cristina Fernández de Kirchner, pero también las últimas declaraciones, las periodísticas, las del jueves pasado. Estuvimos en el acto que se realizó en el Teatro IF entre el Partido Solidario y la Corriente Nacional de la Militancia y te contamos todos los detalles. En el recuerdo van a estar Atahualpa Yupanqui y la escritora Elsa Bornerman. Y celebramos también el cumpleaños del gran Dino Saluzzi. Pero vamos a abrir ahora con un informe especial sobre la resolución del Ministerio de Economía, de la subsecretaría en realidad, que... como denuncia un grupo numeroso de federaciones, confederaciones y cientos de cooperativas, se ven perjudicadas porque no se las considera empresas por no tener el ánimo de lucro. Sí, es así. Escucha. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Informe especial. Inexplicablemente, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, una subsecretaría que pertenece al Ministerio de Economía, viene impidiendo que las cooperativas accedan al certificado MIPYME. Por esta razón, una gran cantidad de federaciones, confederaciones y entidades cooperativas denunciaron esta semana que se está discriminando a un sector que representa al 10% del PBI del país. Según se sostiene desde el sector, las cooperativas están siendo discriminadas en la inscripción para el registro de empresas MIPYMES, Como consecuencia de la reciente aprobación de esta resolución y de una disposición que contradicen a la ley de la pequeña y la mediana empresa y por la cual les impiden obtener el certificado MIPYME, que, por ejemplo, le facilita a las cooperativas poder pagar el IVA sin intereses por 90 días, cosa que, recordemos y aclaremos, es lo que sucede en todas las empresas de capital. Quizás suene un poco complejo, entonces le pedimos a Federico Tonarelli, titular de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, que analice esta delicada situación para las cooperativas y que nos explique ¿qué es el certificado MIPYME y qué significa para las cooperativas de trabajo el hecho de no poder recibirlos? A ver, esto nos dijo. El certificado MIPYME que otorga AFIP es un documento que acredita la condición de empresa. Puede ser una empresa, una microempresa, una pequeña y mediana empresa, pero en definitiva acredita la condición de empresa otorgado por AFIP. Lo que está ocurriendo es que la Secretaría PYME le está negando la condición de empresa a las cooperativas de trabajo. Entonces le niega la posibilidad de obtener el certificado a MIPYME. ¿Qué nos ocurre con esto? Empezamos a tener infinidad de inconvenientes. El primero, por ejemplo, la posibilidad de no pagar con intereses el IVA por 90 días. Cuestión que si tenés el certificado a MIPYME está incluida. Después las condiciones para poder financiarnos y asistir, o mejor dicho, presentarnos en programas de asistencia de todo tipo. Para cualquier proyecto que uno presente con su cooperativa, tratando de ingresar en un programa de asistencia económico-financiera, lo primero que te piden es el certificado MIPYME. Entonces lo que está ocurriendo acá es que negar la condición de empresa a las cooperativas de trabajo, primero que es un claro tema político-ideológico. Hace rato que está claro que las cooperativas son empresas, con la gran diferencia que en vez de ser empresas de capital, en el caso de las cooperativas de trabajo, son empresas administradas y gestionadas por sus propios trabajadores. Pero negar la condición de empresa implica una cuestión político-ideológica en contra de las cooperativas de trabajo. Y nosotros estamos alzando la voz porque efectivamente entendemos que un gobierno popular lo que tiene que hacer es desarrollar y promover el cooperativismo de trabajo y no atentar contra él con cada una de las resoluciones que toma. Es un tema preocupante, nos estamos organizando, esperamos que rápidamente el gobierno a través de la Secretaría PYME anule la resolución que niega la obtención del certificado MIPYME para todas las cooperativas de trabajo. Tonarelli, en un hilo de tuit en el que denuncia esta situación, señaló que en las cooperativas, comillas, nos asociamos, producimos bienes y servicios, generamos trabajo genuino y distribuimos el excedente que generamos de manera equitativa y democrática. Pero parece que eso le jode. En la semana conversamos también con Carlos Mancilla, que es miembro de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y además miembro de la Cooperativa de Vivienda de Tandil, y le preguntamos cómo se llegó a esta resolución que perjudicó a las cooperativas y qué significa. Nosotros con mucha sorpresa vimos este cambio de criterio. Sorpresa digo porque en verdad que con la Secretaría de Pymes venimos trabajando muy bien. Las cooperativas somos empresas de diversos tamaños, de diversos sectores, pero todas empresas. Y lamentablemente hay una interpretación nueva en la CEPYME que dice que para ser empresa hay que tener fin de lucro y las cooperativas no tenemos fin de lucro. Consecuentemente, la CEPYME no nos consideraría empresas y como tal no estaríamos en el registro de pymes. Y eso significaría perder algunos beneficios que tienen las pymes en todo el país y que las cooperativas los tendríamos en riesgo por esta errónea modificación que ha dictado la CEPYME recientemente, hace poco menos de un mes. Como bien señalaba recién Carlos Mancilla, esta resolución de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa, que está dirigida por Tomás Canosa y que depende del Ministerio de Economía, modifica cuáles son los requisitos para acceder al certificado MIPYME, mediante el cual todas las empresas que califiquen acceden a beneficios tanto fiscales, como el último anuncio de alivio fiscal en 84 cuotas, como también subsidios y demás programas de promoción a la industria. Carlos Mancilla, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, cuenta en qué otras cuestiones se perjudica a las cooperativas con esta resolución que discriminan a las cooperativas por no tener el ánimo de lucro. Está dicho así, el ánimo de lucro, cosa que es absolutamente novedosa, que se requiere para la inscripción en el registro MIPYMES. Lo primero que estamos señalando es que nosotros vemos que en esta gran crisis del país, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en su medida, ven en las pymes, en las pequeñas empresas, en el desarrollo regional, en las economías regionales, en la cosa local, un mecanismo para que nuestro país salga adelante, es decir, poner énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Y al no ser las cooperativas una empresa, nos estarían negando la posibilidad de participar de esas políticas públicas, que en algunos casos son diferimientos impositivos, como puede ser el tiempo para el pago del IVA, en algunos casos son créditos con tasa subsidiada, como son todos los que el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Producción de la Nación, tanto promociona, como es el crédito argentino en este momento, créditos con tasa subsidiada. Sí, hay un montón de reglamentaciones de AFIP que requieren para refinanciar algunos impuestos o algunas deudas, tener el registro PYME, es decir, está sacando al 10% del PBI nacional, que significan las cooperativas y las mutuales, nos están sacando de las políticas públicas de promoción, que entendemos nosotros que son para promoción para el bien, es decir, para que nuestro país mejore, y pareciera que esta decisión hace que las cooperativas no participemos de ese nuevo modelo de país que se está promocionando. Con lo cual nos llama muchísimo la atención, porque hasta ahora, incluso con cambios de gobierno que ha habido, siempre se consideró a las cooperativas pymes. Ahora nos piden tantos requisitos, y voy a contar un absurdo. Sí. Sí, una cooperativa eléctrica, usted sabe, la gente que escucha el programa de radio durante tantos años sabe, digamos, que una cooperativa del interior, una cooperativa eléctrica, está formada por todas las personas que viven en la ciudad, en el pueblo. Sí. Sí. La CEPYME nos pide que todas esas personas tienen que ser pymes a los efectos de que nos podamos inscribir. Y hay muchas que no son pymes, son simples trabajadores, jubilados, docentes, ¿sí? Pymes, empresas grandes, ¿sí?, que conforman entre todos la cooperativa de electricidad del pueblo. Nos piden que 6 millones de personas, que son las que reciben electricidad a través de alguna cooperativa a lo largo y ancho del país, se inscriban en el registro PYME para que su propia cooperativa pueda ser PYME. Entonces, es la verdad que un absurdo. Claro. Y nos llama mucho la atención que se haya llegado en este momento a querer restringir el acceso de las cooperativas a ese llamado certificado PYME. En el 2012, Naciones Unidas, cuando se conmemoró el año de las cooperativas, las calificó de empresas. Es muy extraño que ahora una resolución del Ministerio de Economía señale que no son empresas. O sea, por no tener ánimo de lucro, las cooperativas no son empresas y por lo tanto no pueden ser reconocidas como MIPYMES. La OIT recomienda a los estados, la Organización Internacional del Trabajo, dice que hay que trabajar con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores y con el sector de las cooperativas, porque estas son empresas que hacen bien a la sociedad. Bueno, recientemente las Naciones Unidas ha emitido, la Asamblea de Naciones Unidas, y Argentina lo vota eso y lo participa, los 193 países del mundo dicen que la economía social, donde las cooperativas somos la columna vertebral, para decirlo de alguna manera, la empresa cooperativa tiene que ser fomentada. Y aquí hay un funcionario de tercera línea que no lo sabe, no lo conoce, lo ignora y lo peor que nos puede pasar es tener funcionarios, ¿sí?, que no entienden de lo que están hablando. Bueno, pareciera que es una medida descolgada, dictada en una trasnoche. Bueno, esperamos que se solucione. Como se señala en un comunicado de prensa suscripto por diferentes federaciones y confederaciones cooperativas y que tenemos acá en la mesa y que paso a leer textualmente, dice que en tiempos económicos complejos, con altos índices de inflación, en donde las empresas cooperativas hemos sufrido la pandemia junto a otras empresas, sin reducir la cantidad de puestos de trabajo que generamos, solicitamos en forma urgente, y esto escrito con mayúsculas, se modifique la medida que perjudica a todo el movimiento cooperativo, tanto en materia económica como en su relación con el Estado en todos sus ámbitos. Bueno, esperemos que en breve el Ministerio de Economía y su subsecretaría de la pequeña y mediana empresa subsane, digámosle de alguna manera benévolo, ¿no? Malentendido. Sí, muy buena manera. Sí, sí, sí, sí. Y que las cooperativas puedan seguir operando con normalidad, porque, claro, las cooperativas en verdad no tienen ánimo de lucro, tal como dice el Ministerio de Economía, pero sí son empresas. Claro. Y son empresas que, y volvemos a insistir con este dato, empresas que explican el 10%, nada más y nada menos que el 10% del PBI de la Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Desde la semana pasada se puede visitar en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra Clement Moreau, el dibujante silenciado. Clement Moreau formó parte de la brillante intelectualidad alemana de los años 20 del siglo pasado. En 1935 comenzó un largo exilio en Argentina, sumando su agudo trazo satírico a la lucha antifascista y también los realizados en su peregrinar por el interior del país. La muestra reúne medio centenar de trabajos entre dibujos y grabados. La muestra se puede visitar de lunes a lunes, entrada es gratuita, y está en las salas Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop, responde al 0810-888-4500. Desde la gente, efemérides. Efemérides. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Así empezaba el cuento de Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio, que abría la serie de 15 relatos que componían el libro que se llamaba precisamente así, Un elefante ocupa mucho espacio, y que se había publicado en 1975. En 1977, la dictadura cívico-militar prohíbe este libro. A ver, recordemos. Un elefante ocupa mucho espacio es un libro de cuentos infantiles, ¿de acuerdo? ¿Qué decía el decreto por el cual se prohibió el libro? Bueno, vamos a leer textual. El libro tiene una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Y además aseguraba que del análisis del texto de Elsa Bornemann, y acaban comillas también, surge una posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Recordemos que antes del golpe militar en 1976, Bornemann recibió un premio internacional en Suiza precisamente por el libro Un elefante ocupa mucho espacio, y que un año después, bueno, la dictadura prohíbe la distribución, la venta, la circulación del libro en todo el territorio nacional y además el secuestro de los ejemplares que se encontraban en depósito y también clausura la editorial que lo publicó. Bueno, un poco de razón tenían los milicos, lo digo con ironía, sí. Obviamente. El texto cuenta la historia de un circo donde los animales se sienten oprimidos y entonces se juntan y declaran una huelga. Claro. Obvio, que otra cosa, sino que captación ideológica del accionar subversivo, ¿no? Y esta gente tan megalómana se creyó que, por ejemplo, el cuento de los comensales estaba dedicado a ellos, el Año Verde. También distorsionaron totalmente, porque el libro, el cuento del elefante ocupaba mucho espacio. Yo en realidad lo escribí porque nunca me gustaron los circos, salvo los magos, los trapecistas, que me siguen gustando, me encantan. Nunca me gustó el animal así, con ese, sometido a esas torturas para que hagan otras cosas similares a nosotros. Y bueno, he llegado a la conclusión de que nos consideraban a nosotros como pueblo animales, ¿no es cierto? Porque ese cuento también, leído, para nada que ver con los circos. Circo país, pueblo animales, ellos se sintieron los domadores. No sé, se autodedicaron la mayoría de los cuentos. Y ahora, bueno, nos podemos reír, ¿no? Ese audio que acabamos de escuchar es parte de una entrevista que el periodista, locutor y docente Carlos Sajade le hizo a Elsa Bornemann a mediados de la década del 80, y es uno de los pocos registros que hay de la voz de esta gran escritora, de quien el próximo 24 de mayo se van a cumplir 10 años de su fallecimiento. Elsa Bornemann había nacido el 20 de febrero de 1952 y muy joven comenzó a escribir textos para las infancias, mucho antes de que libros como la saga de Harry Potter lleguen a ser bestseller. En América Latina, Elsa Bornemann alcanzaba cifras de venta sin antecedentes para el género. Muchos pibes nacidos en los años 70 se iniciaron en la lectura a través de sus libros. En el libro de Los chicos enamorados hay un hermoso poema con el que queremos ir cerrando este recuerdo de Elsa Bornemann. El texto se llama Marinero se necesita. ¿Cómo saber si me amas si no pasa un marinero? ¿No es lo mismo la señal de un segador o un granjero? Pero yo sé, por mi mal, que indica el amor presente encontrar en la vereda un marinero de frente. La mirada se me enreda en los juncos campesinos. El puerto está en la ciudad. Aquí no pasan marinos. ¿Cómo saber la verdad de tu amor asegurado si no veo en el sendero marineros de costado? Ay, te espero y desespero, si hasta el pronto lo verás, solo lo anuncia la vista de un marinero de atrás. Y si de marineros estamos hablando, qué mejor que convocar a Juan Quintero y su barquito marinero para que le ponga su magia y su arte a esta brevísima agua fuerte de la querible y recordada Elsa Bornemann. Mi barquito marinero tiene un armazón elástico. Mi barquito marinero por su construcción es único. Mi barquito marinero suele levantarme el ánimo. Mi barquito marinero va por el espacio público. Mi barquito marinero tiene una esperanza heroica. Mi barquito marinero no tiene botón de pánico. Mi barquito marinero entre la tormenta eléctrica. Mi barquito marinero brilla por su andar impávido. Tiene mucho marinero, su tripulación es mágica. Tiene mucho marinero, hacen un trabajo sólido. Tiene mucho marinero, quien tiene alguna problemática. Tiene mucho marinero, corren a ayudar al prójimo. Mi barquito marinero tiene un loro que es simpático. Mi barquito marinero que por ahí se pone místico. Mi barquito marinero y le da por la dialéctica. Mi barquito marinero y arma un despelote bíblico. Mi barquito marinero usa la energía eólica. Mi barquito marinero tiende a precisar lo mínimo. Tiene alguno de perfecto si lo ven con ojo crítico. Mi barquito marinero tiene sobre todo espíritu. Para ser buen marinero tengo que aprender el código. Para ser buen marinero tengo que aceptar la crítica. Para ser buen marinero tengo que buscar el límite. Para ser buen marinero tengo que sentirme intrépido. Mi barquito marinero tiene un ideal romántico. marinero tiene un navegar pacífico. Mi barquito marinero tiene un manantial de música. Mi barquito marinero tiene un capitán altísimo, rápido, tiene un armazón elástico, tiene un manantial oleico, pasa lo mejor del aire. Tiene un capitán altísimo, rápido, mágico. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Candombe, candombe del 25, para hablar de lindos candombes que se armaron ese y otros 25 de mayo. A ver, el primero de esos candombes, allá no tan lejos para la historia de un país, es en 1810. Aquello que conocemos como la Revolución de Mayo, que en realidad fueron una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, que dependía del rey de España. Esa serie de acontecimientos que conocemos como la Semana de Mayo había empezado el 18 de mayo con la confirmación oficial de la caída del rey Fernando VII y de la Junta de Sevilla en España a manos de las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Ante este dato, nuestros revolucionarios, hablamos de Manuel Belgrano, de Mariano Moreno y de Juan José Castelli, entre otras varias avenidas, claro, emprendieron un plan para correr al virrey Cisneros e instalar una junta de gobierno y un proceso político que recién 6 años más tarde concluiría con la independencia argentina. Independencia argentina, ahí aparece por primera vez esa palabrita, independencia, cuya definición no quiere decir ni más ni menos que condición del territorio que no depende políticamente de otro. Solo eso y todo eso. Y aquellos revolucionarios, para empezar a caminar en esa búsqueda de esa independencia, crearon el plan de operaciones para reformar la economía, la enseñanza, reorganizar la moneda y crear nuevas leyes para elevar la condición de los pueblos originarios, la niñez, las mujeres, llegando a legislar incluso contra el monopolio, al que Moreno consideraba como un atentado contra la libertad humana. Un buen dato para quienes se suelen llamar libertarios. Vamos a otro 25 de mayo. Una emotiva escena se confunde en un fuerte abrazo. El doctor Cámpora y su señora esposa. Cumplida la ceremonia, se ha dirigido a la concurrencia el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Héctor J. Cámpora, quien ahora agradece las demostraciones de afecto que se le tributan. LRA, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Si alguno de los móviles nos está escuchando, por favor, adelante de ustedes con toda la información que puedan recoger desde los distintos lugares donde se encuentran actualmente instalados. Gracias. Estamos acá en la emisión de este Desde la Gente del 25 de mayo de 1973. Nos trasladamos a exactos 50 años atrás para estar presentes en la asunción del presidente Héctor J. Cámpora y su vice, Vicente Solano Lima. Cámpora asume hoy, pero ganó las elecciones el pasado 11 de marzo de 1973, después de casi 18 años de proscripción del peronismo. Finalizaron así las distintas dictaduras que se habían dado desde el 28 de junio del 66, cuando Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno del radical Arturo Illia, dando lugar a la Revolución Argentina. El dictador que finalmente le pone la banda presidencial al tío es Agustín Lanusse. En el balcón histórico de la Casa Rosada, ya está Cámpora en diálogo con su pueblo. Debo decirle que hoy, 25 de mayo, el país inicia una nueva era de porque el pueblo argentino será quien gobernará. Un textual de Cámpora de esta jornada fue: a ver, hasta el 25 de mayo, el régimen. Y después del 25 de mayo, el pueblo. Si nos adelantamos unos días en el tiempo, podemos decir que 49 días después, el tío dejaba la presidencia para que asumiera directamente Juan Domingo Perón. En ese mes y 20 días del gobierno de Cámpora, bueno, ¿qué logró el tipo? Rebajar y poner precio máximo a la carne, congeló los precios de los medicamentos y de 18 alimentos. Aumentó los salarios en 200 pesos, que era entre un 10 y un 20% para la mayoría de los trabajadores. Nacionalizó los depósitos bancarios. Amplió las tareas de las Juntas Nacional de Granos y de Carnes para controlar el comercio exterior y envió al Congreso una ley para poner un impuesto a la renta de la tierra con la intención de exigir mayor productividad. Además, renovó las autoridades de la universidad. Cuando Perón se hizo cargo del gobierno, el pacto social ya estaba implementado. Todo eso en 49 días. El pueblo ha vuelto a la Plaza de Mayo, la hizo suya. Y lo único importante es que fue el protagonista fundamental, representado por el doctor Cámpora, el actual presidente, y dirigido el movimiento por el principal conductor y estratega de este siglo, el general Juan Domingo Perón. Compañeros del móvil número 3, adelante ustedes con la información que tengan, por favor, desde allí. Vamos a otro 25 de mayo, en este caso del año 2003, hace 20 años. Invito al señor presidente de la Nación Argentina a dirigir su mensaje a esta Asamblea Legislativa y al pueblo de la República. Jefe de Estado, señores miembros del Congreso reunidos en Asamblea, ciudadanas y ciudadanos presentes, querido pueblo argentino, venimos desde el sur del mundo y queremos fijar junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales y construir políticas de Estado a largo plazo para que de esa manera crear futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó juramento ante el Congreso para convertirse en presidente de la República Argentina con solo un 22% de los votos, el nivel más bajo que jamás se haya registrado en la historia argentina. Néstor solía decir que por entonces había más desocupados que gente que lo habían votado. A lo largo de su mandato se produjo el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, se priorizó la política de derechos humanos, fue uno de los gestores del No al ALCA en la Cuarta Cumbre de las Américas en Mar del Plata, sus políticas generaron millones de puestos de trabajo y se produjo una fuerte recuperación del mercado interno. La vida y la historia a uno lo pone siempre hasta instancias que nunca creyó que las podía volver a revivir y a vivir. Y como ustedes que me acompañan hoy acá, con Cristina con lágrima en mano, cuando salimos del Congreso de la Nación y volvimos a ver gente esperanzada en la calle, me hizo recordar también hace 30 años que yo también estuve en la plaza acompañando un gobierno constitucional en el cual puse toda mi fuerza y toda mi fe. Aquel 25 de mayo de 1810 se sembraron las semillas para que florecieran las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que cuestionaban el orden monárquico y feudal en búsqueda de una frondosa cosecha de independencia y soberanía. Uno de sus protagonistas, Manuel Belgrano, aseguraba que el miedo solo sirve para perderlo todo. No dejemos pasar la frase en un año que, una vez más, hay disputa de modelos y en este sentido habría que prestar particular atención a lo que está en juego. ¿Cómo era la frase de Belgrano? El miedo solo sirve para perderlo todo. En un rincón del ring están los que proponen volver al modelo neoliberal, con privatizaciones, ajustes, achicamiento del Estado, dolarización, flexibilizaciones laborales, reformas previsionales y endeudamiento que solo sirve para la fuga de capitales. En el otro rincón del ring están los que bregan por profundizar los rumbos de los programas nacionales y populares de aquellos otros 25 de mayo. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. El jueves pasado se estrenó Los empeños de una casa, una obra de Sor Juana Inés de la Cruz en la versión de Santiago Doria. A la casa de Doña Ana van llegando inesperados visitantes a pedir asilo. Avanzando la noche, los enredos y equivocaciones propician amores cruzados. La obra escrita por Sor Juana Inés de la Cruz realiza, por el camino de la comedia, una crítica contra las pasiones desenfrenadas, contra la inconstancia en el amor y contra la preponderancia masculina, presentándonos a dos tipos de mujeres que actúan libremente enfrentándose a las normas establecidas por el patriarcado. Los empeños de una casa, dirigida por Santiago Doria, todos los jueves, con entradas a 3.000 pesos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Estamos en comunicación, tenemos en línea a nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour. ¿Cómo va, Andrés? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, semana compleja y muy cargada en materia política, ¿no? En definiciones fuertes en el plano político. Todos sabemos que la Argentina no es precisamente un país nórdico, ¿no? Acá te das vuelta y se suben, se bajan candidatos, tres señores de saco y corbata te anulan una elección, proscriben a Cristina Fernández de Kirchner, que escribe una carta y dos días después tienen a los ojos del país puestos en un canal de televisión, en una entrevista por televisión, justamente, ¿no? En este país de las interpretaciones, ¿cuál es tu interpretación de estos movimientos de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, diría que hay como dos zonas de interpretación de lo que ocurrió esta semana. Una zona tiene que ver con la contestación de lo ocurrido en la semana inmediatamente anterior, es decir, una contestación al movimiento que hizo la Corte Suprema de Justicia, que vos recién señalabas, es decir, su intervención en las elecciones provinciales de Tucumán y de San Juan, de las provincias de Tucumán y San Juan. Y después me parece que hay otra zona de intervención de Cristina que tiene que ver con una cierta preparación, o uno podría decir, podría especular con que tiene que ver con una cierta preparación del escenario para lo que es el tramo que se viene en este mes de definición de las alianzas y de las candidaturas para las elecciones nacionales de agosto y de octubre, ¿no? Claro. Entonces, creo que en esas dos acciones de Cristina, por un lado la carta que vos mencionabas y por el otro lado su reportaje de más de una hora, cosa que Cristina no hacía hace muchísimo tiempo, ¿no? Vale decirlo. Claro, sí, sí. En un set de televisión al menos, su reportaje con Pablo Duan en Duro de Amar por la señal C5N, Bueno, forman parte un poco de esa doble cuestión, ¿no? Por una parte, decía, la contestación al movimiento que hace la Corte, ¿no? En el contexto del desenvolvimiento de la Comisión de Juicio Político, el mismo día, ¿no? Con su fallo emitido en torno a las elecciones de Tucumán y San Juan. Y por el otro lado, la preparación del escenario de cara al próximo 25 de mayo, además, del próximo jueves, donde va a haber un gran acto en la Plaza de Mayo con Cristina como la principal oradora, sí, pero que es parte también de un contexto de definiciones. Recordemos para la audiencia que el 14 de junio se definen, es la fecha límite para la definición de las alianzas, ¿no? La inscripción de las alianzas, y el 24 de junio se definen las candidaturas, es decir, del 25 de mayo, que es cuando va a hablar Cristina, a la decisión del mapa electoral de todas las fuerzas políticas, queda un mes, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos entrando en ese campo de definiciones. Claro. Cristina habló cuando le preguntan por la consigna Cristina Presidenta, ¿no? Que resuena en la militancia, ¿no? En muchos lugares. Cristina habló de letanía, ¿no? O sea, nombró la palabra letanía. Ahora, ¿qué pasa si esa letanía el 25 de mayo, con una plaza como suponemos que va a estar colmadísima, se transforma en un grito que no se puede parar? Yo no veo un escenario donde Cristina revea su decisión. Me parece que ella está muy, muy firme en cuanto a su definición de no ser candidata a presidenta. Está muy firme en cuanto a no ser candidata a la ocupación de cargos públicos. Me parece que también eso es una contestación a la Corte, en el sentido de a la Corte y al partido, a lo que ella llama el partido judicial, ¿no? Me parece correctamente, en el sentido de un espíritu que existe en los fueros de decisión más importantes del Poder Judicial, que tiene una clara definición política en contra del peronismo, ¿no? Y alineados con la derecha, ¿no? Con las distintas expresiones de la derecha, en la medida en que aparece un fallo donde se inhibe a Cristina ¿no? Por la causa vialidad para la ocupación de cargos públicos, ella contesta y dice, yo no necesito cargos públicos para ser una militante política y voy a seguir siendo una militante política pese a la accionada de la justicia que ella habla de proscripción, el espacio político de Cristina habla de proscripción. Yo me animaría a decir que estamos hablando de una conducta un poco más grave que ella definió en su momento como una conducta mafiosa, ¿no? Al hablar de mafias judiciales, porque efectivamente lo que contestan en los medios de comunicación, en lo que contestan en la derecha política, tiene su momento de verdad, que Cristina todavía no está prohibida para participar porque el fallo no está firme, ¿sí? Claro. Pero en realidad más bien funciona como una amenaza, ¿no? Porque todos sabemos que si Cristina se presentara y ganara el cargo, probablemente ahí empezarían a aparecer los fallos firmes, ¿no? Y la inhibirían a Cristina de poder ejercer esos cargos a los que se presente. Ahora, no es un mensaje solo para Cristina, es un mensaje para todo el resto, que le dicen, aquel que cruce determinado límite, sabe que sepa que va a aparecer un fallo, que quizás al principio no esté firme, pero que si cruza cierto límite de políticas que nosotros no aceptamos, esos fallos van a aparecer, ¿no? Entonces, ahí Cristina me parece que dio una definición en Duro de Domar, este último jueves por la noche, donde dijo, a propósito de las elecciones en Tucumán y en San Juan, pero me parece que es parte de un clima de época, no solo en Argentina, sino a nivel regional, donde la justicia, el poder judicial, viene por todo el sistema democrático, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una definición más fuerte. Creo que eso es esa definición de Cristina de no presentarse como candidata, no veo que se revea, parece una decisión muy firme de parte de ella, ¿no? Como líder política, pero sí me parece que hay algo que más allá de la candidatura o no, que subyace obviamente o que está atada a ese cántico que emerge, claro, de las movilizaciones multitudinarias cada vez que Cristina está frente a sus simpatizantes, que de alguna manera revalidar el liderazgo de Cristina, ¿no? Es decir, es un mensaje para todos aquellos que creen que Cristina está, que ya el liderazgo de Cristina está acabado, ¿no? Que es algo que venimos escuchando además hace 15 años, o hace 10 años por lo menos, y donde los sectores que son simpatizantes de Cristina vuelven a decir, con ese cántico que reivindica su liderazgo y que en todo caso, aun cuando ella no sea candidata, por ahí esta es una lectura más personal, pero aun cuando ella no sea candidata, ella tiene una tiene un ascendente sobre el conjunto del movimiento popular y nacional y popular, ¿no? Me parece que es un poco ese también el mensaje, ¿no? No se hagan los vivos con Cristina, que al fin y al cabo Cristina es la que tiene adhesión y Cristina es la que, incluso un tiro por elevación, por supuesto, a Alberto Fernández, a Sergio Massa, ¿no? Diciéndole, miren que la que tiene la adhesión y la que logró ponerlos ustedes ahí es Cristina. Ustedes, por su propio peso, no sé si estarían ahí. Claro, bueno, eso ya lo sabían de antes, me parece, ¿no? Bueno, pero me parece que a veces el poder enceguece, ¿no? Entonces, a veces la ocupación de cargos públicos puede otorgar la fantasía de que esos cargos públicos valen por sí mismos, ¿no? Y significan por sí mismos el ejercicio del poder. Y me parece que es algo que demostró y se viene demostrando en el último año, es que incluso la ocupación de la presidencia de la nación no puede quedar en el vacío. Sin el apoyo popular, en un gobierno que busca realizar o que se dice representante de una vocación de transformación, sin un apoyo social, queda flotando en el aire y eso no tiene viabilidad política, ¿no? Ajá. Bueno, Andrés, redondito la columna. Nos queda la semana que viene analizar qué es lo que pasa, ya habrá pasado el 25 de mayo, ¿no es cierto? Bueno, una última palabra. Cristina dijo, es la hora de los hijos de la generación diezmada. Nos queda la pregunta, ¿no? Claro. Si eso tenía una intencionalidad política, si eso tendrá un rebote en las candidaturas. A intencionalidad política. Si es la hora del trasvasamiento generacional. Bueno, queda el signo de pregunta, ¿no? Pero bueno, para eso, a la audiencia desde la gente, se verá en el próximo programa. Dale, nos estamos hablando. Abrazos. Un placer, Ernesto, como siempre. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Vamos cerrando el bloque con Eruca Sativa, que esta noche está poniéndole un moño de lujo a una actividad que está largando ahora, en un par de horas nomás, a las 12 para ser más precisos, y que es en la Plaza de Mayo, y que hablamos de esto la semana pasada, es la primera Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo. Claro, una feria que seguramente va a explotar la Plaza de Mayo con sus más de 300, escuchen este dato, 350 cooperativas y organizaciones de todo el país que van a estar exhibiendo y vendiendo productos elaborados de fabricación propia, únicos de sus regiones. En la feria, además, se va a poder acceder a productos frescos provenientes de los distintos cordones hortícolas del país, con precios muy accesibles. También corderos de la zona mesopotámica. Quiero. También va a haber pescado fresco. En fin, una variedad impresionante y a precios, reiteramos, muy accesibles, porque acá desaparecen los intermediarios. Así que los que puedan, acérquense, calculamos que habrá que ir temprano porque todo va a volar más o menos rápido, supone. La Gacetilla señala que con tierra, trabajo y soberanía se puede transformar la Argentina. Creemos que es tiempo de otra economía, la cual es muy necesaria frente a la problemática de la inflación, el desarraigo y de la gran concentración económica en manos de unos pocos. Muy bien, y además de todos los productos, ¿no?, que se promocionan, sí, y a precios muy, muy accesibles, sí, también habrá diferentes stands con gastronomía de las distintas regiones, muestras de trabajo de diferentes cooperativas, como por ejemplo el tema de la construcción, como hablamos la semana pasada con Milka Sosa, cooperativista, era cooperativista de la zona de Tigre. Y bueno, la jornada va a terminar con un festival de música con la participación, entre muchos otros, de Peteco Carabajal, Bruno Arias, Sudor Marica y Eruca Sativa, que está sonando. En general nosotros desayunamos después del programa, pero hoy nos vamos directamente para, sí, la plaza para comer allá. Obvio. No nos tenemos que perder entonces a partir de las 12 y hasta las 21 en Plaza de Mayo, la primera Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo. Desde la Gente. Desde la Gente. Bye. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El bandoneonista Dino Zaluzzi, a quien estamos escuchando en esta reapertura desde la gente de hoy, nació el 20 de mayo de 1935 en Camposanto, Salta. Y sí, está bien la fecha, está cumpliendo 88 años y sigue haciendo su música con el preciosismo de siempre. Oídos más desarrollados que los nuestros, sí, y con conocimiento de causa, dicen que Zaluzzi desarrolló un lenguaje propio con un fuerte anclaje estilístico en el noroeste argentino que desvanece las fronteras entre la música popular y la denominada música culta, entre composiciones e improvisación y entre el folclore, el jazz y el tango. No es muy conocido que la Universidad Nacional de San Martín posee una cátedra, Zaluzzi, y que tiene como objetivo transmitir, difundir y estudiar a este compositor argentino. Para lograrlo, llevan adelante proyectos de investigación, artísticos y de formación que promuevan tanto el conocimiento de su obra como los fundamentos que le dan forma como artista y como persona. Esa es una de las universidades del conurbano en la que nadie va a estudiar, ¿no? Sí, ajá, es una de esas. Bien, y la parte de música creo que la dirige Juan Falú. Mira, bueno, hace un par de meses, cuando Zaluzzi se presentó en el nuevo Café Vinilo, todavía no conozco ese lugar, bueno, ese día sobre el escenario, Zaluzzi aseguró: yo grabé 18 discos en Europa, pero la música mía está acá, es mi lugar, es donde más compromiso siento con mi trabajo y por eso no dejo de preguntarme, ¿por qué tenemos vergüenza de ser nosotros mismos? Bueno, felices 88 años, don Zaluzzi. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El jueves pasado, un par de horas antes de que Cristina Fernández de Kirchner diera su primera entrevista después de la carta, y en un teatro IFT de la ciudad de Buenos Aires que desbordaba, un grupo de dirigentes del Frente de Todos porteño llamaron a reconstruir la unidad de la coalición por encima de las diferencias, con la idea central de enfrentar a la derecha en las próximas elecciones. Y en este sentido, todos coincidieron en el diagnóstico. Si vuelve a ganar la derecha en el país, lo que nos espera son penurias. La actividad estuvo convocada por el Partido Solidario y la Corriente Nacional de la Militancia, que se hicieron presentes en el teatro ubicado en la calle Boulogne-sur-Mer, 549, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de la tarde, que se fue haciendo noche, se sucedieron los discursos, debemos decir puntuales y con propuestas concretas, del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, hablamos de Daniel Filmus, del diputado Carlos Heller, del diputado mandato cumplido Juan Carlos Junio, además de los dirigentes del Partido Solidario Natalia Stoppani y Ernesto Giacomini, además también el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, y el legislador porteño Juan Pablo O. de Saile. Natalia Stoppani, dirigente del Partido Solidario, habló de recuperar y proponer nuevos sueños a la juventud. Si en este acto nos propusimos hablar del triunfo de la Argentina y de poder recuperar una ciudad que hace 16 años le ofrece solo a nuestros pibes la posibilidad de tener un trabajo precarizado, cuando no tienen ningún andamiaje institucional de otro tipo para poder sostener, nuestro proyecto tiene que ser radicalmente diferente. Nosotras los jóvenes somos futuro, claro que somos futuro, porque en algún momento viviremos un presente que no sabemos todavía cómo va a ser. Pero es injusto solo ofrecernos futuro. Nosotras somos presente, tenemos urgencias, tenemos que alquilar, tenemos que trabajar. Deseamos, nuestros cuerpos desean vivir otra ciudad. Nuestro proyecto necesita otro tiempo para nuestros jóvenes. Nosotros necesitamos un tiempo para proyectar la vida. Cristina, hace varios años, en un acto en Arsenal, que tal vez recuerdan, nos dijo que el neoliberalismo nos desorganiza la vida. Justamente la propuesta que tenemos que generar es radicalmente distinta. Tenemos que incluir un programa de futuro para nuestros pibes, probablemente un futuro que nosotros no sabemos anticipar del todo, pero tenemos varias coordenadas para pensarlo. Hace 20 años vivimos un gobierno que tal vez es el que mejor entendió las urgencias del momento y ese nos propuso un sueño, lo vimos recién. Nuestro proyecto tiene que poder ser capaz de proponerle un sueño a los jóvenes que, repito, somos presente y somos futuro también. Y uno de los momentos más emotivos que se vivieron el jueves pasado en el Teatro IFT fue cuando se realizó un justo reconocimiento a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y a las abuelas de Plaza de Mayo, Tela de Carlotto y Buscarita Roa, y no solo por su incansable búsqueda pacífica de memoria, verdad y justicia, sino también porque ellas fueron imprescindibles en la recuperación de la democracia argentina, que este año está cumpliendo 40 años. Estamos pasando momentos políticos muy difíciles, pero no hay que abandonar la lucha. Tienen que hacer lo que las madres hacemos y decimos hace 46 años, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Realmente, cuando estén un poco caídos, como desanimados, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? A no bajar los brazos. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Gracias. El encuentro del jueves fue convocado para fortalecer la unidad del Movimiento Nacional y Popular, acordar un programa de gobierno que garantice este año el triunfo electoral y que permita además avanzar hacia una Argentina con más desarrollo, más justa y soberana. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, se refirió a la necesidad de la unidad del movimiento nacional, popular y democrático. Tenemos entonces el futuro por delante si somos capaces de tener una visión de unidad del frente de todos y si somos capaces de militar confiando en las reservas que hay en nuestro pueblo, en las reservas que hay en nuestra ciudad. Insisto, de lo que se trata es de convencer. Eso es lo nuestro, que lo tenemos que hacer de a miles, de a cientos, de a pequeños grupos y de a uno, porque tenemos meses definitorios desde el punto de vista electoral. Reitero, nada de lamentaciones ni de enojos. Lo nuestro es la lucha, lo nuestro es la unidad, lo nuestro es ir por el cambio en nuestra ciudad y terminar con la derecha y abrir paso a un gobierno democrático y popular en nuestra ciudad y contribuir al torrente que en la Argentina ratifique el frente de todos, que en la Argentina triunfe un gobierno de carácter popular, que además seguramente será una gran contribución para toda América Latina que se debate y lucha contra el imperialismo en cada uno de nuestros países y que tiene grandes situaciones de triunfo. Claro que hay un panorama abierto en nuestro continente. Venimos del triunfo de Lula, del gran país del continente, y necesitamos que este gran país argentino, que este gran pueblo ratifique un gobierno popular para nosotros porque nos lo merecemos y para todo nuestro continente. En un teatro IF que desbordó de militancia y en el que participaron dirigentes políticos del movimiento de derechos humanos, intelectuales y sindicalistas, además se convocó a llenar la Plaza de Mayo el próximo jueves 25. El diputado nacional Carlos Heller y máximo dirigente del Partido Solidario habló de la necesidad de parar en las urnas a la derecha. Si vuelve a ganar esa derecha, lo que espera es penuria. Nos lo están diciendo sin ningún reparo. El otro día, el asesor del moderado nos dijo que el primer día ellos van a implantar emisión cero, déficit cero y liberación cambiaria. ¿Saben qué es eso? Hambre. ¿Saben qué es eso? Desocupación. ¿Saben qué es eso? Cierre de miles y miles de pequeñas y medianas empresas. ¿Saben qué es eso? Luchas sociales, represión para poner en caja esas luchas. Eso es lo que nos están prometiendo los moderados. Los otros dicen lo mismo más brutalmente todavía. No hay matices entre ellos. Los matices son solamente discursivos. La propuesta es la misma. ¿Cuál es nuestra propuesta? Básicamente, siempre lo que se discute con todas las vueltas que le demos, se resume en una frase: cómo se acumula y cómo se distribuye lo que se acumula. Y esa es la clave de todas las discusiones. Y nos vamos a volver a enfrentar en una disyuntiva de dos modelos. Un modelo, el que nosotros propiciamos, es el Estado asignando esos recursos, interviniendo en esos procesos para evitar los abusos, para evitar la concentración económica, etcétera. El de ellos, dejar que sea el mercado, suponiendo que el mercado sabe asignar esos recursos y que lo hace de una manera sabia. Se trata, en síntesis, insisto, de eso. Son dos modelos. O el mercado, es decir, los grupos concentrados, nos fijan las reglas y nos asignan los recursos, o quien asume la representación de los intereses de la sociedad, que es el Estado, les pone límite y lo hace con un concepto de justicia para que esa producción, para que esa riqueza realmente le llegue a todos y a todas. Para eso tenemos que estar unidos, para eso tenemos que trabajar con amplitud, para eso tenemos que reventar la Plaza de Mayo el 25, para que estemos todos allí diciendo: es por aquí, y por aquí vamos a asegurar el triunfo de nuestro proyecto. Cerró el acto en el Teatro IFT Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, haciendo un llamado a la militancia a discutir el programa, teniendo como eje la unidad, pero sin perder la identidad. Que de acá a muy pocos meses se define el futuro de la Argentina. Imaginemos una Argentina donde ganan estos sectores de la derecha. Imaginémoslo, lo que se espera los próximos años. Estamos muy encima de la fecha donde se decide el futuro nuestro, el futuro de los jóvenes, el presente de los jóvenes, como se decía acá, el futuro de nuestros hijos. Estamos muy cerca. Y el día posterior a la elección, no queremos, como nos pasó alguna vez, decir: uy, podíamos haber hecho un poco más y no lo hicimos, mirá lo que nos pasó. Porque creo que ellos también aprendieron, y lo que vienen diciendo es que el primer día van a hacer todo lo que quisieron y quizás no pudieron hacer en el gobierno anterior, porque entre el 2003 y el 2015 hubo avances enormes, y hubo avances enormes en la conciencia de nuestra gente que no les permitió avanzar, por ejemplo, en cercenar más derechos de los trabajadores, no les permitió privatizar las empresas que en el gobierno de Néstor y de Cristina había recuperado un rol importante el Estado, y ahora vienen a decirnos en la cara: eso es lo que vamos a hacer. No puede pasar que haya algo que hasta antes del día de la elección hubiéramos podido hacer para evitar ese triunfo y que no lo hagamos. No nos puede pasar. Y creo que en este sentido tenemos que ir a discutir, por supuesto, un programa, pero cómo combinamos, yo diría, tres temas: el programa con la unidad y con la identidad. Cuando hagamos un programa, es un programa que nos identifica a todos, sin lugar a dudas. Es el rumbo hacia el cual tenemos que avanzar, pero ahí hay un debate profundo. El debate profundo es: ¿nuestro programa va a ser un programa alternativo diferente al que ellos van a plantear o con la idea de que es necesario acercarnos para no perder a ciertos sectores, nosotros vamos a perder nuestra identidad. No podemos hacer tampoco una unidad que desvirtúe nuestra identidad. Entonces sí a la unidad, avancemos en la unidad, pero aún dentro de la unidad, los que somos kirchneristas, los que seguimos a Néstor y a Cristina, no abandonemos nuestras ideas profundas de transformación. Desde la gente. Desde la gente. En los espejos fríos de la oscuridad aparecieron tus colores. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, hacemos visión de géneros. Pero el reflejo viene de un solo lugar. Visión de géneros. Con Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Eterno atardecer. Sentado al borde de la... Escuchá estos relatos. Son relatos reales, ¿eh? Son casos reales. Te leo dos o tres. Me pasó el sábado en La Plata. Un chabón me tocó dos veces el culo. La primera dije, bueno, estamos llegando a la valla, habrá sido sin querer. La segunda vez, no conforme con agarrarme fuerte, que el muy HDP me apoya y me aprieta contra él. Me doy vuelta, lo veo, lo quiero tirar una piña y veo que se empieza a tirar para atrás para irse. Y es como, loco, ¿hasta cuándo? ¿Tan pajero tenés que ser para hacerme esto? Otra. Lamentablemente, esto no termina. Ayer, en la valla, tuve que sacar a dos de prepo. Con el último, me contuvieron otros dos flacos porque el tipo no paraba de tirarme su cuerpo encima. A pesar de la cantidad de veces que le dije que se corra, hasta que no lo agredí y lo empujé, no lo sacaron. Es terrible. Amo la renga. En vez de disfrutar y llorar con el baldío, como siempre, me dediqué a pelearme con estos enfermos. Bueno, de estos está lleno de relatos. Estamos hablando del perfil de Instagram de No Me Toques, que es un colectivo autogestivo y que visibiliza y denuncia la violencia y los abusos en los recitales y espacios de rock. Nos pareció súper interesante esta movida, así que fuimos a buscar a Eva, que es la encargada de prensa de este colectivo, y le preguntamos cómo nace este colectivo y quiénes lo componen. Bueno, el colectivo nace en abril del 2022, de cara a los recitales de La Renga en La Plata, gracias a la iniciativa de una compañera y a un grupo de mujeres autoconvocadas que nos juntamos para articular una red de contención. En principio era para la previa de los recitales, para los banquetes puntualmente, llamándola la previa de las pibas. Ahí nos juntábamos y bueno, además de poder conocernos, se activaban las jornadas artísticas y participativas, como pintada de pañuelos, mural, banderas. Y aparte éramos punto de encuentro para todas las pibas que fueran al recital solas o necesitaran un espacio de contención o bien por curiosidad también, porque era como algo nuevo. Todo se fue gestando por WhatsApp en un principio, después llegó el Instagram, que ahí fue como bueno el boom, pero en principio era el famoso, como antes era de boca a boca, de celular a celular, digamos. Te mandaban el link y entrabas y veías que había de pronto un montón de pibas de un montón de zonas distintas, porque ya después excedió a esto de, bueno, de La Plata y el sur, y había pibas del norte, de Capital, del oeste, incluso de otras provincias, porque bueno, La Renga moviliza mucho y había un montón de pibas de otras provincias también interesadas como en armar esta red. Hoy en día somos pibas y diversidades de todas partes. La verdad es que tenemos diferentes ideologías, diferentes profesiones, vidas, realidades, familias incluso, pero apuntamos a un mismo lugar, que es lo que nos une, que es el rock, y son las ganas de hacer de ese lugar que nos gusta habitar un lugar de disfrute e igualdad para todos, y eso es lo que nos une. A Eva, encargada de prensa del colectivo No Me Toques, también le preguntamos si tienen el apoyo de músicos o de músicas para esta movida, ¿no? Y bueno, ella nos cuenta algunos ejemplos. Bueno, sí, la realidad es que desde el primer momento tuvimos apoyo. De hecho, la mujer Tallo que adoptamos para nuestro logo nace gracias a Javi, que es parte de la renga, como un regalo para la causa ya en los banquetes de La Plata del año pasado. Y este fue el comienzo también de un montón de personas del ambiente que nos escucharon, nos dieron un espacio, a veces en modo escenario para poder subir, hablar, llevar nuestra lucha, visibilizarnos, a veces poniendo un stand dentro del recital para poder ahí vender nuestros pañuelos, las cosas artesanales que hacemos para poder también solventarnos, porque bueno, somos autogestives, algunos visibilizando nuestra lucha para poder concientizar a su propio público, bueno, hasta que llegó la carpa de contención dentro del recital de Rosario de la Renga el año pasado, que bueno, fue maravilloso, un laburazo en conjunto con la banda por la que empezó todo también, ¿no? La verdad que fue una locura, y bandas por suerte puedo nombrar muchísimas, lo cual nos hace súper felices. Los Gardelitos, bueno, desde el arranque, desde el comienzo, Capanga, por ejemplo, que son pioneros en esto del pogo de las pibas, así que también al toque se sumaron. Bueno, la Kermés Redonda, siempre que hay Kermés, ahí están invitándonos, la verdad que súper agradecidas también. Fundamentalistas, Viejas Locas, Pastillas, Caras Extrañas, Ojos Locos, Cabra de Peste, seguro me olvidó un montón, pero bueno, La Chancha Muda también, Eruca, Lula de Eruca, La de la Puerca, y bueno, después personas como Débora Dixon, ¿no?, como Luciana Palacios, que siempre llevan nuestros pañuelos en sus micrófonos, y la verdad que es un honor para nosotras, o El Indio, no sé, por ejemplo, que nos reposteó en redes para el 8M y todavía no lo podemos creer. Estamos conociendo al colectivo No Me Toques, que tratan de visibilizar, de denunciar la violencia y los abusos en recitales y espacios de rock. A Eva, que es su encargada de prensa, le preguntamos qué acciones realiza este colectivo para visibilizar este tema. ¿Cómo laburan esta temática? Bueno, desde un principio siempre supimos que nuestra herramienta para esta lucha, para poder visibilizar y llegar con la causa, iba a ser a través del arte. Desde un principio siempre fue así y es algo que mantenemos. Tenemos una comisión de arte con unas artistas espectaculares, autogestivas, que hacen estos murales participativos hermosos. Pintamos a mano nuestros propios pañuelos, los parches, bueno, las banderas mismas, para poder tener en los recitales y que sepan que estamos ahí, ¿no?, como punto de referencia. Esto en las jornadas de arte que se hacen, aprovechamos obviamente para dar al debate, para poder organizarnos también. Repartimos en los recitales folletería, fanzines que hicimos con también nuestras diseñadoras. Hacemos intervenciones artísticas arriba y abajo del escenario. Bueno, cuando hay tiempo, a veces es solamente por ahí subir a darnos a conocer y a veces por ahí nos da el tiempo de hacer alguna intervención artística. Damos charlas y talleres de distintos temas también, temas que nos interpelan, ¿no?, como colectiva feminista también. Hemos tenido el año pasado una sobre micromachismos, este año estuvimos con diversidad, con ESI, también hubo de violencia de género, con nuestras promotoras de género. También tenemos una comisión solidaria, donde aparte de que tratamos de ayudar y de colaborar desde nuestro lugar, ahora para el recital de la Renga en Concordia venimos laburando en una colecta grande. En cada stand siempre venimos pidiendo colaboraciones para llevar. La gente, además de sumarse, aprovechamos el momento para hablar de lo que nos convoca, ¿no?, de sumar gente a la causa y de poder llegar a más personas de una manera más federal. ¿Y cómo reaccionan los pibes con estas acciones en esos espacios de rock? Eva, encargada de prensa del colectivo No Me Toques, nos cuenta lo siguiente. Bueno, la verdad es que la mayoría nos agradecen por ocupar ese espacio. Es un espacio súper necesario, es muy necesario que estemos ahí, porque estas situaciones de violencia están muy naturalizadas en el ambiente y en general se viven muchas cosas cuando se acercan las pibas que quizás no conoces a contarte algo que pasó o a dejar su testimonio, que se animan, ¿no?, también a eso, y en ese momento nos damos un abrazo. Es muy emocionante, es muy sanador. Cuando es personal, también los muchísimos testimonios que nos llegan en redes y el apoyo que tratamos de darle a las pibas y a las diversidades. También hay muchos que a veces no quieren ni agarrar el fanzine, el folleto, te ponen por ahí cara de espanto, te dicen algo, Pero bueno, también sabemos que esa es la gente a la que apuntamos, ¿no? Hacer contención de las pibas, pero también a que ellos empiecen a cuestionarse las cosas, a poder cambiar desde su lugar ciertas actitudes, desde los músicos, los productores, el público, la gente de seguridad. El cambio tiene que ser general, se hace entre todos. La verdad que la respuesta en general es muy buena y nos focalizamos en eso, porque bueno, sabemos que después de tractores hay siempre y va a haber siempre, y molesta también un poco nuestra presencia ahí, pero es la idea. Nos quedamos con eso y no con todo lo otro, que por ahí no está tan bueno. Tratamos de aprovechar los espacios para dar el debate y abrir las cabezas. Como vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir incomodando. A ellos a veces mucho no les gusta, pero hay muchos otros que sí y que se van como pensando, ¿no? Tarea para el hogar. Si querés conocer más del colectivo No Me Toques, te recomendamos que entres a su perfil de Instagram, es Un Paso Atrás o No Me Toques. Ahí vas a tener toda la información, todo lo que hacen, casos y cómo, si querés participar y ser parte de este colectivo, también conectate con ellas a través de su perfil de Instagram. Y estuvo sonando en todo este momento La Renga, porque así empezó todo con este colectivo No Me Toques. Eterno atardecer, sentado al borde de el abismo más profundo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Estamos en comunicación con Julián Moreno. Él es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que esta semana APYME lanzó la campaña ¿Qué país necesitamos? Precisamente las pymes, ¿no? Ahí presentaron los ejes de un programa de políticas públicas que las pymes consideran necesarias para el desarrollo de su sector, ¿no? Un sector, recordemos, que constituyen más o menos el 90% de las unidades productivas del país. ¿Qué tal? Buen día, Julián. Buen día, ¿cómo andan? Gracias por llamar. ¿Cómo vamos? Bien. Ahí, contentos en función de esto que hemos producido. Nosotros aprovechando nuestro aniversario, que el lunes 15 cumplimos 36 años como entidad, y tomando, digamos, eso como argumento, como excusa, mejor dicho, y bueno, y sabiendo que estamos en un año electoral donde es muy habitual que la palabra PYME esté en boca de todos los candidatos. De muchos dirigentes, claro. Claro, bueno. Dijimos, bueno, ¿por qué démosle contenido, ¿no?, a esas palabras? Y cuando quieren hablar de los PYMES, que hablen explicando cuál es el modelo económico, social que viene atrás de eso, ¿no? Porque nos pasa esto, aparecemos siempre en el último tramo de candidaturas, de campaña, donde, bueno, llegan a la palabra pymes, la replican, pero no le dan contenido, ¿no? Claro. Entonces, nos pareció un buen argumento llenarlo de contenido diciendo qué país necesitan, claro, las pymes. Bueno, cuando hablen de las pymes, hablen también del modelo. Claro, precisamente, bueno, ahí queríamos apuntar, ¿cuál es el país que necesitan las pymes? Bueno, nosotros no podemos, digamos, dejar de decir que las pymes necesitan un país industrializado, un país soberano que pueda desarrollar sus recursos naturales, ¿no? Hemos vivido periodos donde el Producto Bruto Industrial cayó 17 puntos, que fue en la gestión del gobierno de Cambiemos, y eso es una señal, fue muy clara. En aquel momento hubo un industricidio, fue a nuestro criterio, porque básicamente esas 25.000 pymes que cayeron fueron prácticamente todas industriales, con lo que implica eso, ¿no? Lo que implica en estructura, en lo difícil que es construir un país industrial. Recordemos que antes de llamarse países desarrollados se los llamaba países industrializados, ¿no?, los países del primer mundo. Nosotros no podemos ningunear a la industria, es fundamental para que terminemos siendo un país con algo de desarrollo. Entonces, si los recursos naturales que hoy se avizoran como como una palanca hacia un futuro promisorio, ¿no? Vaca Muerta, el petróleo de las costas bonaerenses o el litio del norte, no lo desarrollamos, bueno, estamos perdiéndonos una buena oportunidad para apalancar ese desarrollo también. No queremos ser un país más privatizado de lo que somos, sino que creemos que con todo lo que hoy tenemos disponible, bueno, diseñemos un país que pueda generar trabajo digno para todos, que pueda generar riqueza localmente, potenciar el mercado interno y bueno, y de ahí todo lo que deriva en el entramado PYME del cual somos parte. Hicieron un relevamiento, APYME hizo un relevamiento en todo el país en el primer trimestre del año y las expectativas para el futuro, ¿no? Un relevamiento entre los empresarios. ¿Cuál fue el resultado de ese relevamiento? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de ese empresariado PYME? Justamente esto que te cuento de las 10 puntos que tienen que ver con la campaña de PYME para las elecciones, vienen originados de esas inquietudes o esas preocupaciones que van mostrando los empresarios en los relevamientos trimestrales que tenemos. En el último, el que está a la cabeza de las preocupaciones es el precio de los insumos, ¿no? Uh-huh. El precio de los insumos, igual que para la población en general, la inflación que sufre cualquier ciudadano en el almacén, nosotros la vivimos también en el almacén, pero también a la hora de comprar insumos. Cuando ponemos un precio a un producto, realmente no sabemos si lo que marcamos nos va a resultar suficiente para poder recuperar y volver a comprar un lote nuevo de insumos, ¿no? Sí. Aparte de los problemas que están teniendo de abastecimiento, que sigue a continuación por la falta de algunos insumos, porque sabes que cuando uno es industrial y utiliza insumos difundidos, esos insumos difundidos están en manos de monopolios, oligopolios, que ante el menor cambio de políticas, tanto sea de importación o cualquier política económica que defina el gobierno, paran la pelota y dicen no te entrego hasta que no estudie bien esta norma, y hay problemas de abastecimientos, hay problemas con las importaciones también, bueno, eso lo estamos viviendo a raíz de la escasez de dólares que estamos sufriendo. Y bueno, eso se replica y tiene cierta, permanencia, ¿no? En estos relevamientos que venimos haciendo. Y a partir de ahí, bueno, es que armamos este plan de 10 puntos donde obviamente el control del Estado sobre los formadores de precios, sobre los productores de insumos difundidos, bueno, está de alguna manera expresado, y creemos claramente que desde un Estado fuerte deberíamos atender, ¿no? Digámosle, comentémosle a los oyentes que estos 10 puntos que plantea PYME son, los voy a leer, ¿no? Son ítem, como títulos, ¿no? Sí. La PYME pretende un mercado interno fuerte, una Argentina productiva, industrializada, equitativa, con créditos para la producción, soberana, con una moneda fuerte, integrada regionalmente, justa y democrática. Todos estos puntos, si uno los lee, para la derecha y la ultraderecha, digamos, no serían compatibles, ¿no? Todos estos puntos, ¿no? ¿Ven ustedes un riesgo que la derecha salga triunfante en los comicios de octubre? Mira, nosotros lo que estamos viendo riesgos, no sé si de la derecha salga triunfante, pero vemos un riesgo en la apreciación del electorado. Sí. Porque estos 10 puntos que acabaste de enunciar, podríamos decir que son obviedades, quizás, sí, para alguien políticamente formado o alguien que viene luchando por un mercado interno fuerte. Digamos, son cosas que hace mucho tiempo que decimos. Claro. Entonces, parece que no fuera algo novedoso. Sin embargo, lo que vemos es que dentro de lo que tenemos como opciones electorales, lo que dicen esos discursos, que ya no se preocupan ni en engañar, ¿no? Lo dicen de frente, y sin embargo la gente parece dispuesta a votarlos. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros le hablamos a un universo de empresarios pymes. Che, reforcemos un poco cuáles son las ideas que las pymes necesitamos, porque el nivel de confusión llega a tal punto que un empresario PYME es capaz de votar, claro, un modelo de dolarización de la economía. Claro. Entonces, eso de alguna manera nos despertó algunas alarmas que bueno, dispararon la idea sobre esta campaña y bueno, y así la estamos llevando a cabo, tratando de hacer aportes a través de redes sociales, ¿no? De divulgar pequeños videos que explican estas temáticas en muy cortito, no, bien de nueva era de redes sociales, pero bueno, que quedan bien claros que Argentina, que las pymes necesitamos una moneda fuerte, que las pymes necesitamos que se controle, que esté en la explotación de los recursos naturales, que tenga una opción de crédito productivo, que obviamente, imagínate si tuviéramos la economía dolarizada, ¿qué tasas manejaríamos para un crédito productivo? ¿Cómo tendríamos tasa subsidiada para las pymes, que siempre la necesitan en función de su necesidad de ser competitivos? Es imposible tener esas tasas subsidiadas si vos tenés dolarizada la economía, ¿no? Por ejemplo. Ah, bueno, pero no les interesa tener propuestas de tasas subsidiadas para las pymes a esa derecha y a la ultraderecha de la cual estamos hablando, ¿no? Lo tenemos clarísimo. El tema es que no se confundan, como te decía, los pymes que están por votar esas fuerzas. Claro. Que guarda, che, que no están jugando, estamos jugando con fuego. Entonces, tengamos claro cuál es el modelo que potencia el mercado interno, que potencia el desarrollo PYME, que potencia la industria. Tengámoslo bien claro. Después, bueno, votemos sabiéndolo. Bien, estamos dialogando con Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y te escuchaba y pensaba, y recordaba un video que circuló allá por 2015, a donde el dueño de una pyme le hablaba a sus trabajadores, diciéndoles, muchachos, muchachas, fíjense a quién van a votar en función de lo que puede llegar a pasar después. Después pasó lo que pasó. Recién nos recordabas que durante el gobierno del macrismo, 25.000 pymes tuvieron que cerrar. ¿Qué recepción tienen hoy? Ya no solo con esos otros dueños de pymes que pueden estar un poco distraídos o confundidos, sino también con sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, lo estamos viendo en la valoración de la sociedad sobre las opciones de derecha. Sigue existiendo. O sea, es increíble que a pesar, si querés, de haber tenido esa experiencia, quienes han sobrevivido sean capaces de votar en contra de sus intereses. Es llamativo, pero bueno, tiene que ver con esta lucha, esta batalla cultural que tenemos que dar y que nosotros queremos aportar con este granito de arena sobre cuáles son los modelos que fomentan un desarrollo industrial y cuáles no. Vos fíjate que estos 17 puntos del PBI industrial que cayó Argentina en el 2015-2019, durante esta gestión, con todos los peros que podemos ponerle, ¿no? Que tiene muchísimos, sí. Con la pandemia, con la guerra, con, bueno, así todo, el PBI industrial se recuperó 10 puntos. Claro. O sea, mínimamente lo que queremos es que el electorado entienda que hay dos modelos en pugna. Algunos se pueden llevar mejor, peor, dentro de cada modelo, porque tenemos mejores actores, peores, qué sé yo, pero hay un modelo que es antiindustrialista y primarizador de la economía y por lo tanto precarizador laboral, y hay otro modelo que por lo menos intenta ir en otro sentido. Bueno, tengámoslo claro a la hora de elegir opciones. Ojalá hubiese una opción que tome los 10 puntos que estamos planteando, no lo sé, veamos qué dicen en sus campañas, pero mal que mal, sepamos cuál es el modelo que de alguna manera nos da la esperanza de que algún día lleguemos a convertirnos en un país desarrollado, porque Argentina tiene, y vuelvo a lo de los recursos naturales, ¿no? Recursos suficientes como para desarrollarlos. No es un país rico en recursos naturales como podría ser Noruega o Arabia Saudita, que con lo que tiene recursos y sus exportaciones, o Australia mismo, ¿no? Que es un país repleto de minerales, con sus exportaciones puede tener una sociedad desarrollada a partir de los impuestos que le cobran a los exportadores de esos insumos. Claro. Argentina eso no le alcanza. Argentina tiene que desarrollar sus recursos naturales localmente para así convertirse en un país desarrollado. Y tenemos todo un sistema de ciencia que alancaría ese proceso que por suerte lo tenemos, lo hemos logrado sostener, que es súper importante. Y eso también, como fue golpeada la industria, también ese sistema de ciencia y técnica fue golpeada en el modelo este macrista que bueno, gobernó 2015-2019. Entonces, sepamos con claridad para dónde queremos ir, si queremos un país primarizado o queremos un país que aspire al desarrollo. Hace unos minutos Ernesto nos leía los títulos, ¿no? De qué país necesitábamos, bueno, una Argentina productiva, mercado fuerte interno, equitativa, industrializada, soberana, crédito productivo, moneda fuerte, democrática. Pero ustedes no solamente nos dan el título, sino que cada uno de estos puntos está desarrollado y uno puede consultarlo en la página de APYME. Digo, para poder interiorizarse y ver que no es solo un título, sino que detrás de cada título hay una propuesta para que eso se pueda desarrollar. No, por supuesto que invitamos a todos a formar parte y hasta también a través de la página hacer o consultas o cuestionamientos a las propuestas, porque acá lo que enriquece es el debate sincero de quien aspira, de quien tiene el mismo objetivo, digamos. Podemos habernos equivocado en algo, seguramente, pero lo importante es que tengamos un objetivo claro, común. Y acá hay cuestiones, esto fue debatido, no lo escribí yo, digamos, sino que lo redactamos y lo escribimos desde todo lo que es la Comisión Directiva Nacional y analizada a partir de los relevamientos, esto que venimos haciendo hace más de un año. Y hay cuestiones que, como comentaban hace un momento, ¿no? que pueden ser obvias y que no por eso son obsoletas, digamos. Cuando hablamos de un sistema tributario progresivo, por ejemplo, es momento de darlo. Es cierto que son batallas duras. Durísimas, y que hace falta poder político importante para darlas. Pero no tenemos que por eso borrarlas de nuestro repertorio. O sea, tenemos que tener bien claro ¿cuáles son? Ahora estamos, por ejemplo, las medidas que salieron el fin de semana pasado, en lo que tiene que ver con alivio fiscal, podemos decir que hay un claro objetivo de segmentar políticas de alivio fiscal hacia las MIPYMES y hasta las medianas de tramo 1. Bueno, es algo, seguro que no es una reforma tributaria eso, pero está bueno que esté dentro de un repertorio de política pública. Y eso es lo que queremos que en la campaña los candidatos se comprometan a llevar adelante, ¿no? Políticas públicas que si no son la batalla completa, si no, digamos, no es lograr una ley o un cambio en las leyes vigentes, bueno, por lo menos logremos políticas temporales, pero que vayan en ese sentido, que puedan permitirle a la ciudadanía percibir cuáles son los efectos positivos de ese tipo de políticas. Así que, bueno, tenemos esperanza siempre de que se dé. Julián, esta semana se produjo un hecho, un cimbronazo, podríamos decir. ¿Cómo analizan ustedes desde APYME el hecho de que la principal figura de la política nacional, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, y quizás la que mejor representa a uno de esos dos modelos de los que estabas hablando, ¿no? Los modelos en pugna. ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Cómo ven este nuevo escenario político? Bueno, uno de los puntos que creemos que quizás no suena muy a reclamo PYME, pero lo es, y justamente por esta razón, es el tema de la justicia. Sí. Nosotros, generalmente, el poder concentrado se queja de la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, nosotros también nos quejamos de la seguridad jurídica, porque pasan estas cosas. No tenemos la posibilidad hoy de que la ciudadanía vote a los actores que más la representan. Es terrible, es parte de los problemas que genera, si querés, la concentración económica, pues esto deriva todo de ese origen, del origen del mal, que es la concentración económica. Hoy hay grupos concentrados que pueden, si querés, domesticar al sistema judicial al punto tal que les arman el tablero sobre el cual después los ciudadanos debemos participar, pero después de que la cancha está marcada por ellos. Eso es un grave problema y un deterioro de la democracia, porque una frase que repito, o sea, la democracia, la calidad democrática es inversamente proporcional al nivel de concentración económica. Claro. Y es así, y se da en este punto que vos acabas de mencionar. Sobre la concentración económica es otra de las batallas que tenemos que dar. Y es muy importante que la ciudadanía lo perciba como un problema. Que no es algo que pasa con las grandes empresas y qué sé yo, quién copa el mercado, ¿no? un derrame en la calidad de la democracia. Entonces, bueno, lo que pasó esta semana, sí, es un golpe a la democracia que realmente era una fuente de esperanza. Porque todo esto que comentábamos, los 10 puntos, si hay una figura humana, digamos, que nos da esperanza de que mucho esto se concrete, era Cristina. Pero bueno, ahora habrá que actuar con racionalidad, uh-huh. sin esperanza, sino analizando racionalmente realmente cuáles son las opciones y las alternativas. Y para ese análisis racional también viene bien este documento. Claro, porque justamente claro. Parte de lo que se está charlando es decir, bueno, fijemos el programa de gobierno. Bueno, acá tienen 10 puntos para incluirlo. Exactamente. Estaba pensando en un cierre de la nota y pensaba en eso. Bueno, acá está esta propuesta de 10 puntos. Hay que ver ahora cuál es el nombre que puede garantizar proyectos de estas características. Julián Moreno, así presidente. Es. Ojalá aparezca. ¿Cómo? Que sí, ojalá aparezca y lo lleve como bandera, digo. Ojalá también que lo hagamos aparecer también, ¿no? Digo. Sí, es verdad, tenés mucha razón, es verdad. Repetí una frase que no está nada bien. Nosotros somos parte claro. De no, nada va a caer del cielo. Nosotros lo tenemos que. Los dirigentes son miembros de nuestra sociedad, son una porción chiquitita, pero de nuestra sociedad. Van a surgir de nuestra sociedad y tenemos que ser parte. La participación política es fundamental. Exacto. para que esto se dé. Exactamente. Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Yo no tengo acá, perdí el papel, pero la página de APYME es www.apyme.org.com.ar. .com.ar. Perfecto. Sí, la página es .com.ar. La propuesta completa de qué país necesitamos las pymes se puede leer ahí. Y te despedimos. Algo que ver con el Moreno histórico, nunca te lo preguntamos, pero está tan cercano el 25 de mayo que tenerte ahí y no preguntártelo me da como usufructo el apellido, pero no, lamentablemente no tengo nada que ver más que cuestiones ideológicas, si querés, que me vinculan. Claro. Y por eso lo llevo con cierto honor, si querés. Qué orgullo llamarse Moreno, ¿no? Claro. Por eso lo tenés en la tenés una foto en tu WhatsApp, ¿no? Sí, tal cual. Así es. Sí. Eso fue lo que nos hizo dudar. Dijimos, che, ¿tendrá algo que ver con Moreno? Bueno, ponele que sí. Claro. Pero bueno, me cuesta, soy demasiado sincero. Tendría que haberte dicho que sí, era mucho más rica la nota, ¿no? Bueno, Julián Moreno, presidente de APYME, muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes por llamar y bueno, un abrazo grande a todos por ahí. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo miércoles se presenta el libro Una Nación en el Mar, el primer libro publicado por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. El trabajo, que lleva como subtítulo La proyección argentina desde la Cuenca del Plata al Polo Sur, a través de Malvinas y el Atlántico Sudoccidental, será presentado por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas y coordinador del libro, Juan Rattenbach, y por Sonia Wiener, investigadora del CONICET, y Luis Weiner, también investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación. A 41 años de la Guerra de Malvinas y a 40 años de democracia ininterrumpida, el libro pretende expresar la situación geopolítica actual para la definición de la soberanía fluvial y marítima argentina como una política de Estado, siendo un sector que se constituye como estratégico para el desarrollo nacional. A partir de una mirada situada, interdisciplinaria y popular, el objetivo del observatorio es contribuir a hacer de la imagen del mapa bicontinental una realidad territorial efectiva en diálogo con cada rincón de nuestro país y región. Reiteramos entonces, presentación del libro Una Nación en el Mar. Próximo miércoles, Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditcop.com o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Bueno, y hoy queremos cerrar el programa recordando a Atahualpa Yupanqui, que falleció el 23 de mayo de 1992, es decir, hace 31 años. Ahora, vos te debes estar preguntando por qué, si vamos a recordar a Yupanqui, está sonando Edith Piaf con su Padam, Padam, Padam. Bueno, porque el gorrión parisino tuvo mucho, mucho que ver con el desembarco del músico argentino en la Ciudad Luz. Yupanqui llegó a Europa en agosto de 1949, huyendo de la censura que sufría en nuestro país. Luego de ofrecer recitales por Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, el 31 de mayo llegó a París con escaso dinero, ¿no? No tenía un mango. No tenía un peso, pobrecito. Pobre Yupanqui. Bueno, tanto, tanto es así que pasaba sus noches en un hotel de mala muerte del barrio Latino, al que él definía como un hotelucho de pulgas numeradas. En su estadía en tierra francesa, Atahualpa se cruzó con el poeta Paul Éluard, que fue determinante en el cambio de rumbo de su futuro artístico. Éluard invitó a que una noche fuese a su departamento, pero que lo hiciera con su guitarra. Atahualpa así lo hizo, y no salió de su asombro cuando vio que entre las invitadas se encontraba Edith Piaf. La Piaf lo escuchó asombrada y entonces se acercó y quiso saber en qué lugar ofrecía su arte. La respuesta de Yupanqui fue: en ninguna parte, ya estoy regresando a mi país. La Piaf entonces le dijo: no, no podés irte a la Argentina antes de que París te haya escuchado. No, París tiene que escucharte. Vení mañana a las 8 al Ateneo con tu guitarra, te voy a enviar un auto al hotel. El 7 de julio de 1950, a las 9 de la noche, la marquesina del Teatro Ateneo anunciaba a Edith Piaf y a Atahualpa Yupanqui. Ella cantó una veintena de canciones y después fue en búsqueda de Donata, al que acercó de la mano hasta el centro del escenario. Miró al público y les dijo: les presento a Atahualpa Yupanqui, un músico de mucho talento a quien dejo cerrar el espectáculo. Quiero que lo escuchen como se merece. Se sucedieron las milongas y las zambas, y aunque el público en su mayoría no entendía la poesía de sus temas, aplaudieron a rabiar al músico de Pergamino. Desde ese día, Atahualpa fue y vino de América a Europa y de Europa a América sin descanso. Y un dato más. En el momento de ir a cobrar su parte a Atahualpa, Edith Piaf le dice: no, llévate todo, vos lo necesitas, yo no lo necesito. Bueno, en ese ir y venir de Europa a Europa, vamos a darle un descanso entonces a don Atahualpa. Vamos con el Duerme Negrito, ¿sí? Bueno, vamos. Bueno, con no, Negrito, nos vamos para la Plaza de Mayo. Sí. El jueves vamos al acto del 25 de mayo. Y el sábado que viene contaremos a ver qué fue lo que vimos allí. ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo que vimos. Después de esa semana, después de ese fin de semana largo, 24 y 25, más el sábado de la mañana, vamos a estar acá. Esperemos menos resfriados los tres. Sí, esperemos. Bueno, nos vemos la que viene. Nos estamos viendo. Chao, chao. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti.